Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido 3, 2, 3. Este quien les habla es Mr. Alex Nation en sus queridos oídos. Y esta noche me acompaña el spokesperson oficial de la nueva bebida energizante que dicen que en vez de darte alas te da cuernos. Leche de toro, aquí está Mr. Sparrow Wolf. ¿Qué está pasando, gente? Yo espero que ustedes estén bien. Nosotros estamos high en taurine. Esa es la enzima que tiene el producto que nos está auspiciando el podcast esta semana. Taurine. Para todo taurine. Lo que quieras hacer, taurine es la taurine. Que hay. Garantizado no te da un ataque cardíaco, pero sí aumenta el flujo sanguíneo donde importa. Está brutal. Estábamos haciendo un chiste fuera del aire. Mira, perdiste el hilo. Pudiste morir a brincar adelante y no va nada de podcast. Y no va nada de podcast, así que mala mía. Pero sí, estábamos haciendo un chiste fuera del aire sobre eso de las bebidas energizantes. Y pues hay ciertas personas que necesitan como que meterle chévere, ¿verdad? A lo que es bebidas energizantes y todas esas cosas. Y yo me comento de eso en particular, ¿verdad? De ese efecto que tiene ese aditivo en este tipo de bebida. Así que... Fuera de relajo. Ahí, yo no sé cuál es ahora mismo la que lo tiene o la que lo tenía. Pero tenían un extracto que se encuentra, en serio, en el semen del toro. Ok, bye. Así que, buen provecho. Aquellos buen de ustedes provecho. Que disfrutan de estas bebidas energizantes como Monster, Ciclón, lo que sea, yo me quedo con mi café. Gracias por nada. Sí, no, yo por lo menos me quedo con mi cafecito o básicamente nada. Yo por lo menos en estas bebidas energizantes, hablando en serio, yo no le tengo repelillo a eso. Lo que son los Monster, el Red Bull y whatever lo que inventen. Yo esas cosas yo le pongo la cruz. Eso. O sea, yo no sé cómo hay gente que son adictas a eso, se tienen que levantar con eso, se tienen que acostar con eso. O sea, no. O sea, yo me quiero mucho y es triste porque han pasado desgracias personas que han muerto por la adicción a estas bebidas. Son gente, tengan cuidado. Yo sé que hay muchas por ahí que son 100% naturales. Lea bien las etiquetas, busque información y pregúntele a personas que conozcan, ¿verdad?, sobre este tipo de alimentos, nutricionistas, dietistas, que sepan cuáles son las mejores y cuáles son las que, ¿verdad?, que no tengan aditivos adicionales que le puedan hacer daño a usted. Correcto. Pero la más natural es la leche de toro. Definitivamente, sí, bueno. 100% natural. y si son de Atillo, más todavía. La capital lechera de Puerto Rico. Habría que preguntarle a Gato. ¿A Gato? Un saludo a Gato. Gato, nos corrige. A nosotros nos botan con esta loquera. Bueno, yo voy a estar suspendido un mes. Saludos, mi gente, aquí Gato Nejo con una pequeña interrupción. Es para dejarles saber que el señor Alexander Alvarado y el señor Giovanni Rodríguez han sido suspendidos por el resto del año, así que pueden esperarlos en el 2020. Mientras tanto, sigan disfrutando de Nivel Escondido ahora con programación musical. Así que, gente, aquí va el primer numerito para este episodio. Hey, Totari Mala, en América de Love Fall, my friend, he say you, en Aloy, hey, Totari Mala, en América de Love Fall. ¡Ay, Loli! ¡Ay, Loli! Esta loquera no está tan loca como lo que vimos de Death Stranding, mano. Y si Kojima no lo votan, a nosotros no nos van a votar tampoco, brother. Oh my God, oh my God. ¿Qué te pareció toda esta vorágine de información que ha salido a la luz, que ha sido todo y nada al mismo tiempo? O sea, brother, nos dieron 8 minutos de trailer. Diablo, sí. Gameplay, y aún así, te quedas como que cabos, es como que, ok, entiendo un poquito, pero no entiendo del todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa por tu mente, Alex, en cuanto a Death Stranding? Mira, mano, primero que nada, esto fue una semana bien loca, porque explota el canal de PlayStation Live. Ya se había dicho que venía un anuncio, se referente al juego, iba a ser en vivo el anuncio, pues el canal de PlayStation en Twitch se fue en vivo. Entonces, pues todo el mundo, bueno, eso fue una avalancha de gente porque, como todos saben, hay un misterio que rodea el desarrollo de este juego. Mucha gente pendiente porque, obviamente, Papi Kojima está detrás de este juego. Duro. Y todo el mundo, pues, espera como que, diablo, esto va a ser la hecatombe de los video games por lo que resta del año. Sí. Y el canal sube en vivo y lo que vemos es básicamente un loop de una imagen con esta sustancia negra con unas manos que se marcan, la imagen no se puede divisar correctamente, pero se sabe que hay como un video loop detrás de este charco, este pot of ooze negro que hay en la pantalla. Uh-huh. Y pues nosotros, pues todo el mundo pensaba, ah, eso es un intro, después viene algo. No. Yo boté mi hora de almuerzo. Yo también. Analizando la maldita pantalla, me sentí tan... Sí. Mano, es que no hay otra palabra. Y de repente, como sabes que si sale algo, lo leen allí. Exacto, yo le mando un mensaje mucho de mira, se lo van a seguir viendo para visto si sale algo. Sí. Porque no, o sea, no. Perdón, no, dije no allí en, quise decir Metaverse. Mala mía. Perdón. Entonces... un saludito a Metaverse, papi, que está activo. Papi, está a fuego, pero cago un coseo. Tienes que bajar de dos. Sí, pero te queremos. Pero nada, anyway, la cuestión fue que el canal estuvo, creo que fueron 18 horas, algo así, sí, en el loop ese. Sí, entonces, después fue que entonces se reveló oficialmente el trailer, uno de los trailers para un juego más largo que yo he visto. O sea, no, y es que es el trailer más visto de la historia de los videojuegos. Sí, ahora sí mismo, eso ya tiene ese récord. Oh my God. Ya. 8 minutos y pico dura ese aparato. Básicamente nos dieron una película, ¿sí? Se puede decir, una mini película del juego. La cosa es que no es trailer solamente, se vio gameplay también. Gameplay. Yo quedé sumamente impresionado, mano. A mí, cualquier estupidez que él vaya a sacar ahora mismo, yo estoy day one. Lo único que no apoyaría de él es si acaso él tiraba esto exclusivo en VR. Yo me acuerdo que estaba como que medio escéptico si venía algo así. Y sería lo único que es como que si es VR, ¿sabes qué, brother? De lejos te sigo admirando, pero no way. Bye bye. Pero definitivamente lo que se vio, yo lo veo muy similar en términos de gameplay. Obviamente lo que se ve parecido a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Uh-huh. Se ven las mecánicas muy similares de movimiento, esto cuando está en el sigilo, en las misiones, etcétera, lo que se vio de gameplay. La historia siempre va a ser un viaje. Con Kojima, usted sabe, si usted ha jugado Metal Gear, que las historias de él, aún en esa, que es más o menos entendible, tiene unos plot twists y unas cosas que usted se queda como que, ¿eh? Exacto. Pero precisamente esa es la belleza del juego. También aquellos de ustedes que son fanáticos del anime, probablemente hicieron la conexión desde que enseñaron los animales en un principio, porque el trailer original incluía como animales varados en la costa y no sé qué. Desde ese momento, y ahora con todo lo que pues pasó, quote-unquote, en el mundo, que dan a entender que hubo un cataclismo y pues físicamente hay divisiones en los países, etcétera. A mí me da una vibra como a lo que sucede en Blue Submarine No. 9. Lo único que obviamente en Blue Submarine No. 9 se enfocaban en cosas del agua. Acá pues no tanto. Uh-huh. Pero sí, como que en ese misterio, en tal vez esas mutaciones. Y obviamente lo que sea que pasó pues dividió, ¿no? O trajo al mundo el acceso a otra dimensión. Porque da la impresión de que las criaturas extrañas están en el mismo lugar, pero en otro plano, algo así como en como si fuera el Upside Down, pues algo así. Esa es la vibra que da de entrada. Pero again, con Kojima no sabemos nada. Lo que sabemos es que hay hype enorme. Revelaron el Collector's Edition. Diablo, y sí, tiene varias cositas interesantes. El precio está altito, está para $200. Pero siendo que es el primer juego de Kojima fuera de Konami, el tipo de juego que es, la expectativa que ha generado, etcétera. Si usted es collectors y es fan del trabajo de Kojima, es algo que debería considerar. Definitivo. Sí, señor. Así que esa es mi percepción en cuanto a esto. Yo estoy pompeado. Sí. Yo lo que estoy loco es, obviamente, y como tú dices, o sea, el juego trae este valor sentimental en el sentido de, como tú mismo bien dices, que, o sea, el primer trabajo de Kojima fuera de lo que es Konami, ¿verdad? Compañía por la cual eran como que sinónimos. O sea, usted decía Kojima y obviamente pensaba en Konami y Metal Gear y todo esto. Sí, Son of the Enders. esto uh-huh. y Metal Gear. Y con lo otro que él colaboró, también fue con Konami, que fue con lo del el Fox Engine en Castlevania. Exacto. Fuera de esos tres grandes proyectos, yo no le conozco más nada. Uh-huh. Puedo estar equivocado, pero yo no le conozco más nada. Entonces, este sería el primero fuera de eso, mano. Es grande, es grande. Sí, no, no. Y de seguro, pues cuando se los que compré en juego físico, la caja de juego va a decir, ¿verdad? Este, el nombre del estudio del que él creó para desarrollar este juego. Y obviamente, pues no sé si van a usar el branding de Hideo Kojima Game. Que probablemente sí. Deberían, deberían. Y eso también, pues, pompea a la gente. Pero a mí, por lo menos, o sea, yo era uno que yo, o sea, yo sí quería saber del juego. Quería ver del juego. Yo no estaba apuntado en este juego. ¿Verdad? Por lo que habíamos visto. Porque lo que teníamos era, esto es un walking simulator. Pero entonces después estamos especulando, ah, este juego va a ser como los Heavy Rain, como los este Before Dawn, este, de que este, una experiencia interactiva. Pero ¿qué pasa? Que al ver el trailer que se muestra gameplay, yo retiro lo dicho, o sea, ahí no hay ninguna experiencia interactiva que valga. Ahí se vio shooting, se vio third person shooting, se vio este combate. Y digo, espérate, ¿no? O sea, esto... Y entonces, después cuando sale la explicación, esto es un juego de acción. Sí, mano. O sea, es un juego de acción. O sea, esto no es una experiencia tipo interactiva donde usted tiene que hacer unos prompts y unos comandos y unas cosas. ¿Quién quita que no las tenga? Ajá. Porque en los juegos de Metal Gear las tenían. Sí. Pero... Como Quick Time Events. Quick Time Events, exacto. Ajá. Pero se ve acción. O sea, se ve acción, o sea, se ve, o sea, oh sí, my que God. Tú brincas, ¿sabes? Y él brinca allá, él selecciona, me gustó la parte esa, que seleccionó un ítem. Ah, para se apareció en la mano. Sí, la escalera de paso era un monte. De la mochila, o sea, es como que tal vez un 3D printing acelerado. Algo sí. Explicarán, ¿me entiendes? Porque claramente sí. Sucede en el futuro. Si miran la motora, o sea, no, que by the way, esa motora fue un nod a Akira. Uh-huh. Obligado, la motora hasta stickers tenía sí. Y escritura no, por el lado. Es bien interesante. Y por lo que se ve, ¿te acuerdas que uno especulaba lo del bebé? No, porque el bebé probablemente es que hay que llevarlo de un sitio, de un lugar a otro. Sí. Y aparentemente, por lo que yo pude entender en el trailer, los bebés se usan para detectar los BT. Ajá. Los bebés detectan los BT. Son la conexión. Es la conexión, exacto, exacto. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más weird? Y la cosa es que, volviendo a lo de la motora se vio en un cinematic, pero en un momento dado, él usó la motora para escapar y se veía que era gameplay. Uh-huh. El mundo se ve súper amplio. En un momento dado está escalando en una montaña y hay nieve y todo, y de repente estás en otro lado, o sea, se ve masivo. Puede ser que no, puede ser que nos estén vendiendo humo y espejo. Yo los estoy comprando. Sí. No, yo sé que tú vas day one. Eso no hay, eso ni que dudarlo. Sí, señor. Sí, sí, yo esperaré, yo te veré a ti jugarlo y qué sé yo qué. Pero sí, por lo menos le cambió la percepción a un montón de fans y a un montón de personas que estaban bien escépticos con eso. Estaban un poquito trolly, ¿verdad? Con lo que habían tirado. Así que nada, ya eso viene por ahí. Y lo mejor de todo es que ya por fin anunciaron fecha. El juego ya llega este año. Sí, señor. Noviembre. Noviembre. O sea, qué cosa más. Si es que no lo atrasan. Un atraso no me sorprendería. Pero no creo que pase. No creo. Pero si lo atrasaran un poquito, it's okay. It's okay. Sí, no, que lo hagan bien. Pero yo creo que el juego está bastante bien. Y aún quedan meses de desarrollo. O sea, estamos hablando que era junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Yeah. O sea, quedan meses para darle una buena pulidita al juego. Chambón, si lo logran. Sí. Y se trabajan bien fuerte. Y se ve bastante adelantado. O sea, en el gameplay y las imágenes, de hecho, el trabajo de todo el mundo, toda la gente que está envuelta ahí. Mm. My God, los captures, todo se ve espectacular. De verdad que sí. Brutal, brutal. Así que las comunidades, ¿verdad?, están pompeadas con esto, así que esperamos que la experiencia sea del agrado de todos. Bueno, y luego de este mini podcast dentro de un podcast, acabamos de hacer un Inception aquí, vamos entonces a pasar con lo que tenemos en agenda para esta semana. Vamos entonces para las informaciones, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí, mi gente, vamos entonces con las informaciones más importantes para esta semana. Y gente, vamos a comenzar para los fanáticos de los juegos de pelea, específicamente de Mortal Kombat 11. Ya por fin se anunció el próximo contenido para su Combat Pack. Uy. En el mismo ya se confirmó que va a estar llegando uno de los peleadores favoritos de la comunidad que mucha gente estaban esperando. Por ahí llega Chan Sung. Este contenido se anunció un video que publicó, ¿verdad?, el desarrollador detrás del juego. Pusieron gameplay básicamente de Chan Sung, inclusive hasta un fatality, los x-rays. Y obviamente este Chan Sung viene blindado, porque este Chan Sung básicamente regresa a las raíces de lo que fue Chan Sung en Mortal Kombat 1 y 2 y algunas otras interacciones del juego también, pero me recordó más esos juegos porque obviamente pues viene con la habilidad de transformarse en otros personajes dentro del juego, usar sus habilidades e inclusive combinar hasta los x-rays con varios personajes a la vez. Eso está bien brutal, bien brutal. Una cosa bien interesante de este nuevo contenido y de este peleador, específicamente Chan Sung, es que utilizaron nada más y nada menos que la voz del actor que personificó a Chan Sung en la película de Mortal Kombat que salió en el 95. Por eso cuando yo vi el trailer, y bueno, cuando yo vi el trailer, esa voz, cuando le he dado el trailer, yo, oh my god, usaron actor, de hecho. Y él mismo, es el capture de él. Eso iba a decir que la imagen digital que hicieron, el rendering de es el actor. Obviamente más joven, este señor ya está mayorcito ya, pero la voz por lo menos, ¿verdad?, la mantiene bastante bien y fiel. Y obviamente cuando digo esa frase, como yo menciono, your soul is my mano, me transporta a Mortal Kombat. I mean, yeah, not a pretty terrific movie, pero entretenida. Es entretenida, así por lo que fue. Sí, sí. Pero adicional a esto de que nos mostraron gameplay y combate de Chan Sung con todas sus habilidades y todo esto, también en este trailer anunciaron que va a estar llegando como parte de este primer pack, va a estar llegando personajes como Nightwolf, Sindel y Spawn, que esto también estaba rumorado a que venía al universo de Mortal Kombat. Obviamente no enseñaron ningún gameplay de estos personajes, solamente enseñaron los nombres de ellos. Entonces se está especulando, porque al final del trailer se escucha como una sierra sonando, y las comunidades están especulando que esto puede ser como un pequeño hint del próximo contenido que viene en el próximo DLC, en donde estaría llegando el personaje de la serie de Evil Dead Ash a el juego. También se está especulando que por ahí también viene Terminator, podría unirse a el personaje o al roster de Mortal Kombat 11. Así que para las personas que compraron el Comeback Pack, sepan que Chan Sung va a estar llegando el 18 de junio, ¿verdad? Como parte de este contenido, básicamente lo van a tirar un poquito unos días antes que el contenido total como tal, para que vayan, ¿verdad?, familiarizándose con el personaje. Y otra observación muy interesante que vi durante el trailer es que en una, cuando Chan Sung hace el fatality, él le introduce como un tipo como que de un ataque mágico dentro del cuerpo, y de dentro del cuerpo se desprenden unos brazos y va baratando el personaje por pedazos hasta que al final, ¿qué es lo que como sale? Goro. No, Quintaro. Ah, Quintaro, ok. Quintaro de Mortal Kombat 2 de dentro del personaje y lo revienta. Y yo me quedé como que, oh my god, Quintaro, que ese fue un personaje que se perdió en el olvido. De Mortal Kombat, o sea, que era un personaje que se veía cool y no volvieron con él, o sea, no lo abandonaron. Qué bueno que por lo menos está incluido en ese fatality. Quien quita si en un futuro Quintaro podría aparecer por él como un DLC, sí. Who knows. Pero ya, yeah, a mí me gustó ese not, ese como que ese pequeñito tributo, homenaje, a ese personaje, homenaje exacto a Quintaro de Mortal Kombat 2. Así que ya saben, gente, de Chan Sung para Mortal Kombat 11. Me dicen que Gato Nejo ya está comprándolo para hacer los speedruns con Chan Sung en Mortal Kombat 11. Ya no le está yendo súper bien, Baro. Y este trailer se ve gufiado. Uh-huh. A mí de todo lo que vi, lo más que me pompió fue ver el nombre de Spawn. Ya sabíamos que Spawn venía, pero sí, verlo y requete confirmarlo. Mano, Spawn llega a casa. Spawn, sí, yo recuerdo que participó en esa edición de Soul Calibur que pues dividieron, ¿no? Creo que para PlayStation 3 o Plation 2, perdón, salía Heihachi. En el GameCube era Link. En Xbox era entonces Spawn. Pero no era un Spawn como el que usted y yo conocemos. O sea, no era una versión de Spawn, yo diría light. Watered down. Él no tenía la capa. La capa, de hecho, se había transformado entonces en el hacha, que era su arma de uso. Tenía un poder como que volaba y hacía el hovering y disparaba como un soul power verde. pero no era Spawn, o sea, no era Spawn. Aquí yo quiero ver cómo hacen a Spawn. Estoy loco por ver el diseño que llega a Mortal Kombat como tal. Me gustaría ver el uso de las cadenas de su traje. Sí. Me gustaría ver el uso de la bota. Lo que es capaz entonces de hacer el summon con la capa, etcétera, que son cosas que en la película, again, la película super porquería, no la hace justicia. Hicieron, pero los cómics era salvaje. Una cosa así. O sea, entonces es algo que me llama muchísimo la atención de verlo en un mundo sangriento, un mundo violento como es el de Mortal Kombat. Entonces, uh-huh, es parte, yo creo, que de lo que más me pompió. Y cae, definitivamente, cae, pega con el universo. Sí, no, y estoy reafirmado. Esto yo todavía no me lo voy a comprar Day One. Esto voy a esperar a que... No me lo compré Day One, sí, de hecho. Esto estoy esperando a que salga todo y comprar entonces la XL. Exactamente. Para entonces poder disfrutar de todos estos personajes de una. Pero GG, yeah, mano. Sí, awesome. Bueno, gente, vamos entonces a pasar a la próxima noticia. Y esta noticia nos llega de Japón, y es que esta pasada semana se anunció que Studio Ghibli, de el tan aclamado animador Hayao Miyazaki, va a estar estrenando parque temático, esto en Japón precisamente. Aunque Disney tiene asociación con el Estudio Ghibli acá en América, este parque no va a estar relacionado con o afiliado con las instalaciones de Disney en Japón. Va a correr como que por sí solo. Este parque se espera que se abra al público por ahí por el 2022 y en particular va a estar siendo construido en un lugar, ¿verdad?, determinado en Japón Central, que se llama el Parque Conmemorativo Aichi, cerca de la localidad de Nagoya. Esto es Genehen, Japón Central. En el 2005 aquí se estableció el centro del World Fair Park, donde pues Studio Ghibli ayudó a recrear la casa, ¿verdad?, o el vecindario más o menos que se utilizó en My Neighbor Totoro, que es una de las películas, wow, de este estudio. De verdad que si usted no ha visto estas películas, definitivamente hágase un favor, saque tiempo y véala. Todo lo que sea Studio Ghibli es mágico, es bien especial, es nítido, la animación está salvaje, pero más allá, las historias también. Las historias tienden a tener una vibra real. O sea, no es basándose solamente en la fantasía, si bien es cierto que el entorno es fantástico, la solución a los problemas tiende a ser bastante realista. Los problemas que se generan son bastante realistas. Tocando así a vuelo de pájaro, desobediencia de los hijos a los padres y sus consecuencias, cómo desarrollas una personalidad un poquito más responsable, ¿no? De irresponsable a responsable por las consecuencias que te trae no serlo, las consecuencias de algo tan grave como un asesinato, etcétera. O sea, son temas heavy. Y porque son animación, no implica que sean para niños pequeños, ok, asterisco. Pero definitivamente son películas con grandes, grandes enseñanzas. Entonces, el hecho de que acá en Estados Unidos, pues simplemente conozcamos eso, y que en Japón entonces se le esté reconociendo como patrimonio, básicamente, porque van a tener entonces su propio parque temático, es algo que no podemos dejar pasar. Este estudio, ¿verdad?, con este parque abriendo en el 2022, va a tener varias áreas de las cuales se han confirmado que por lo menos van a haber 5 en total, y 2 de ellas son pues posiblemente reconocidas por ustedes. Una va a estar dedicada a Howl's Moving Castle y la otra va a ser dedicada a Princess Mononoke. Esa, wow, va a estar salvaje. Esa va a estar salvaje, la de Princess Mononoke. Mira, esa película, yo de todas las películas de Miyazaki, esta es mi favorita. Definitivamente es una película que pues, es usted y tenga, es usted y tenga. Todo lo que presenta es súper chulo. Sí tiene violencia, pero no es violencia extrema al punto gory. Esto, la enseñanza que tiene, está salvaje, la conexión que tiene con la cultura y lo que te deja, o sea, el sabor que te deja, es bien nítido. Entonces, me da mucha curiosidad cómo van a desarrollar esto, porque principalmente, spoiler alert, se desarrolla en un bosque. Entonces es esa lucha entre el bien y el mal, de pues mantener el balance en la naturaleza. Esto hay pues vida, muerte, etcétera, pero esencialmente es en el bosque y es como una aldea, esto en unos árboles, etcétera, y se ve espectacular en el dibujo animado. Me gustaría ver cómo lo traen acá. El House Moving Castle, obviamente no van a hacer que el castillo se mueva, pero con que tenga un castillo ya basta. Pero la creatividad necesaria para Princess Mononoke me parece interesante. Sí. Aunque Miyazaki se retiró en el 2013, su hijo Goro Miyazaki confirmó que efectivamente él está bastante envuelto con todos los detalles de este proyecto. ¿Okay? Él actualmente solamente está trabajando de mil en ciento, ¿verdad? Porque él ya es lo que se conoce como el master craftsman, ¿no? De su taller. Él ha entrenado gente en su estilo de arte, etcétera, y lo que ha hecho, de acuerdo a documentales que he visto, pues es supervisar, básicamente, pero está bien envuelto trabajando en la próxima película de su estudio, que se llama How Do You Live, ¿Cómo vives?, basado en una novela que pues es popular en Japón, del mismo nombre, y escrita por Yoshino Gensaburo. Nice. Así que definitivamente, mano, los fanáticos de Miyazaki tienen otra razón más para visitar a Japón, mano. Brutal. En el 2022 esto va a ser una realidad y se ve, o suena más bien, espectacular, bro. Wow. Eso está cool. Yo me lo imaginé, ¿sabes? Yo sé que este estudio tiene muchos fans a nivel mundial y como que tú poder vivirlo así como que en persona, todo este tremendo trabajo y todos estos personajes, todo este mundo de fantasía, ¿verdad? Detrás de estas películas. Debe ser super cool, o sea, tú poder ir, ver mercancía, ver las casas, las recreaciones, como que diablo, siento que estoy en la película. Sí, y no, eso es una chulería en pote. Y los detalles en la comida incluso. Esto, wow. cuando hacen animaciones y alguien está cocinando, tú miras el plato, es un freaking dibujo y te da hambre. O sea, tú lo ves y tú, mano, wow. Sí, es un detalle tan bonito. Esto, la mezcla en los sonidos, los colores que seleccionan cuando la comida está lista, que tú ves el calor de la comida o el vapor, etcétera, es algo salvaje. Y todo esto es un estudio de animación a la antigua, es un estudio de animación de hand-drawn animation. Hand-drawn, sí. Animación a mano. Papel, lápiz, chacho. Exacto. Nada de computadora. Y a eso súmale el hecho de que este estudio se caracteriza también por darle un rol esencial a las niñas. Si no es que la niña es la principal y tiene la capacidad de resolver los problemas, en opuesto a las historias de niños tradicionales o los cuentos de hadas de este lado del mundo, que siempre esperan por un o esperaban, porque eso ha cambiado. Hace como 5 años atrás, 6 años atrás, Disney ha tratado de modificar eso. Y tenemos películas como Frozen, Moana, Brave, donde las princesas de Disney, quote unquote, no necesitan de un príncipe azul, pero antes sí. Ah, entonces era la norma. Pues estas historias, no. En estas historias, sí bien es cierto que puede haber una figura que acompañe a la niña o al niño, o sea, simplemente se complementan. No es que uno va a ser la clave para resolver lo del otro. No. Exacto. Es de verdad que es mágico. Again, si usted no ha visto estas películas, véala. Spirited Away es una película hermosa, bien chula. Esto, Ponyo, mano. Ponyo es, yo creo que la mejor versión de Little Mermaid que usted va a ver. Definitivamente es una película de show. Y no es, digo Little Mermaid porque el contexto de lo que sucede es muy similar a lo que pasa en La Sirenita, pero no es La Sirenita, ¿ok? Ojo con eso. Pero ya, definitivamente algo para ponderar. Si usted va a visitar Japón o tiene planes de ir a Japón en estos próximos años, el 2022 pinta muy bien para que usted visite Japón. Hermano, si usted tiene la oportunidad de darse un viaje para allá, hágalo. Eso estábamos también hablando ahorita fuera de la grabación, de que Japón tiene tantas cosas, o sea, en cuestión, ¿verdad? Si usted es fanático del anime, de los juegos de video, de esta serie y de la cultura en sí, ¿verdad? De lo que usted ve en películas o en televisión o en serie, hermano, de un viaje. Si usted tiene la oportunidad de hacer un viaje para allá, ¿verdad? Que debe ser súper, súper brutal. Ir a Japón, hermano, o sea, que sea un fin de semana, lo que sea. pero verlo en persona. So, yo le dije a muchos que si me pegaba, pues nos íbamos todos en primera clase para Japón. Yeah. Me sacaba el PowerPoint. Todo, ay, con toda la familia incluida, ¿ok? Nice. Ya, vamos para Japón, King Hunting y a comer por allá. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Y nuestra próxima noticia es para aquellos que estén pompeados, ¿verdad? Con esta nueva entrega que va a estar saliendo para el Nintendo Switch. Ustedes saben que hace varios meses se anunció un crossover entre la franquicia de Crypt of the NecroDancer con The Legend of Zelda. Y producto de eso, pues va a estar saliendo un juego llamado Cadence of Hyrule. Que como bien acabo de decir, es básicamente una combinación de la mecánica y el gameplay de Crypt of the NecroDancer con la historia de los personajes de Legend of Zelda. Uy. Básicamente esto es un juego rítmico en donde el combate pues se determina a través de movimientos musicales, ¿verdad? Sincronizados en el grid del juego. Ahora mismo pues no había una fecha como tal confirmada de cuándo este juego iba a estar llegando, pero tan reciente como esta semana en el canal de YouTube de Nintendo en Japón tiraron un nuevo gameplay trailer del mismo y confirman el mes de junio como el mes de salida del juego. O sea que ya esto está ahí a la vuelta de la esquina. So que si usted es de los muchos que probablemente están interesados en este juego, pues estén pendientes que probablemente pues en algún Nintendo Direct o durante E3, que viene por ahí, pues algún Nintendo Direct de E3, pues a lo mejor dan una fecha exacta de cuándo va a estar saliendo el juego oficialmente para acá, para Norteamérica. Así que ya, yo por lo menos tengo Crypt of the NecroDancer. Todavía la verdad que no lo he jugado. Yo compré ese juego para PlayStation 4 en una venta de esta que tiraron juegos a precio de pescado bombado, creo que me costó como 2 pesos, algo así, o 3 pesos. Y de hecho compré ese y compré bien barato ese mismo día que tú jugaste, que es el estilo Metroid. Uh-huh. ¿Cuál es todo? El que tú acabaste en vivo, el pixelado, ay, se me olvida el nombre. ¿Pixelado de Switch? No, de PlayStation. Lo jugaste en PlayStation, que lo hiciste en vivo en el canal, que es un Metroidvania estado con pixel art. Que te gustó un montón. ¿Qué es de la muerte? No. El otro, el que es en el espacio, que tú eres un científico. Ahora me cogiste. Y ay, Dios mío, se me escapa el nombre de ese juego ahora mismo. Ya mismo nos acordamos, no worries. Sí, ya mismo nos acordamos. Que la portada lo que tiene es una cara así, como una cara de una mujer así. Como Action Verge. Action Verge. Ese. Ya. Action Verge está brutal. Sí, pues yo compré esos dos juegos al mismo tiempo. Creo que Action Verge yo lo compré como por 3 o 4 pesos también. Eso fue una cosa absurda. Sí. Una venta que hicieron de PSN. Nice. So, voy a tener que practicar con el jueguito ese de Crypt of the NecroDancer, porque eso es un juego que tiene también mucho cult following. Ajá. La mecánica esa de los bailes y de los grids se ve lo más fun. So, y mezclar esto con Zelda, pues debe ser bastante interesante. Así que, nada, gente, pendiente a ver si la Nintendo en estos próximos días pues revela más detalles sobre este esperado título. Nice. A mí precisamente eso del grid y lo del movimiento es lo que me tumbó el interés en el juego. Sí, es el hype del juego, ¿me entiendes? Eso simplemente el juego como que no es para mí. Uh-huh. Si tú lo juegas, pues te veo, pero no sería para mí, Maro, no sería para mí. Y otra cosa que no es para mí, pero es para mí. Hoy tengo un sabor agridulce en la boca. Tengo que confesar, más dulce que agrio. Y es que, gente, hoy estamos grabando viernes, hoy se confirmó que el próximo Batman, en efecto, no va a ser Affleck, no va a ser Batfleck. Ya, se acabó la noticia. No importa que el podcast. No, embuste, gente. Resulta que le dieron el papel a Robert Pattinson. Tipo es el vampiro que brilla. El que cuando le preguntan tú sangras, no, yo brillo. Pero. Mírame de parte. Por lo menos no es Ben Affleck, ¿ok? ¡Ay, mi tipo! Alabada sea la divina pixelaria, gente. Esto luego de varias semanas, ¿verdad?, de especulación. Este no era el único actor que estaba siendo considerado para cumplir el rol de una película que todavía no ha entrado en filmación, ¿verdad? Estaban seleccionando al actor, pero que ya tiene fecha de estreno. Se espera que estrene el 25 de junio del 2021. La película se va a llamar The Batman, el Batman. Y pues él fue el que ganó esa presea, ¿no? Esta franquicia, quote unquote, va a comenzar con The Batman y va a estar a cargo del director Matt Reeves, que este fue el director de War for the Planet of the Apes, y va a constar de una trilogía en particular. Esta trilogía va a ser un reboot, quote unquote, y pues obviamente va a ser un reboot después del trabajo de Zack Snyder con Batman vs. Superman, Dawn of Justice y Justice League. El actor Nicholas Hoult de X-Men Dark Phoenix también estaba corriendo, pero Warner Brothers pues desistió, ¿verdad?, de la idea de trabajar con Nicholas Hoult. Este tipo es el de Ready Player One. Vamos a hacer una búsqueda aquí rapidito. Creo que sí. No, este es el que hacía de Beastman. ¿De cuál? The Beastman. Beast. Ah, Beast. Sí, The me Beast. Confundí, okay. Digo, de la adaptación nueva. Sí, la adaptación nueva, Beast. Está bien, Robert Pattinson, no hay problema. Esto, again, ¿dónde están los buenos actores para audicionar para ese rol de Batman? Come on, Hollywood. ¿Qué está pasando? O sea, mucha gente alega que Robert Pattinson tiene la capacidad de hacerlo, que es que él ha estado encerrado en el rol de vampiro desde Twilight y que la gente no ha seguido mal la carrera de él, bla bla bla. Yo tengo mis dudas con él, pero no tengo duda de que va a ser mejor Batman que Batfleck. Entonces, en ese aspecto estoy tranquilo con eso. Alright. Así que esta película, ¿verdad?, va a estar siendo desarrollada again para el 2021. Pero todo es expectativa por el momento. Y esto básicamente es, en esencia, un full circle, ¿verdad? Después de que Reeves, este mismo director, tuviera ciertas diferencias con Affleck. Y pues, en esencia, pues, trabajar con un actor nuevo puede desarrollar los planes, ¿verdad? Con la visión que él tiene, etcétera. So, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Si algo hemos aprendido de estos nombramientos es que nada está en piedra. El revolú que hubo o que hay todavía con Guardians of the Galaxy 3, con esto de Batman, cualquier cosa puede pasar. Así que, pues, si usted no le gusta demasiado esta selección, no pierda la esperanza de que pues quizás o haga un buen trabajo, mejor del que se espera, o al menos sea mejor que el de Batman. Así que esa es la que hay con este nombramiento, gente. Se acabó la especulación. Robert Pattinson es el nuevo Batman. Oh my God. Pero por lo menos, o sea, gústele o no le guste, por lo menos se sabe que están haciendo algo de Batman. La gente ve a tiempo como que, mira, ya ahora saca una peliculita nueva de Batman, ¿qué está pasando? Pero ya por lo menos pues sabemos que viene algo por ahí. Obviamente, si él es el del casting, ya podemos decir que básicamente esto va a ser un origin story, porque vamos a ver un Bruce Wayne joven. ¿Verdad? Me imagino que son los early years de Batman. Me imagino que será lo que ellos van a como que taclear en esta película, ¿verdad? Hay que recordar también que él no está tan chamaquito como cuando hizo Twilight. O sea, que no... Sí, pero aún así se ve joven. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí, sí. No es un Ben Affleck, no es un o sea, otro actor más adulto. Sí. Pero ya, hay que ver la línea en la que se van. Pero ya yo si es Batman, obviamente, yo lo voy a dar un try. O sea, yo le voy a dar una oportunidad porque a mí me encanta Batman. Ciertas cosas de las películas no, pero el personaje como tal sí. Así que ya veremos, a ver. Vamos a darle chance. Show brillo. Así que. Ya veremos. Venga, pero si. Do you bleed? Él va a brillar murciélagos. Yo brillo. Puede ser. Había un meme por ahí corriendo también de que el Batman de Lego en un momento dado hace algo, como que sale algo brilloso. Ah, sí. Pues ese es que ese era él, que eso era un foreshadowing de que él venía por ahí. Oh my God, bendito Diablo. Sea Cristo. De noche no necesita flashlight. El tipo simplemente se asegura de que ya, se le vea ya la, no es el, los cachetes. Ya no es el, ya no es el Dark Knight, ahora es el Spark Knight. Papo Escarchita. Sparkling Night. Yeah, yeah. He sparkles. Bueno, he anyway, sparkles. Ya, dejen el buleo. Que nos escucha toda la semana, después nos va a dejar de escuchar. Así que saludos a Robert Pattinson. Bueno, anyway, pues ya, esas son las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a meterle velocidad, Lu, a lo que nos queda de agenda. Y vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 4 de junio de 1975 nace la actriz norteamericana Angelina Jolie, actriz de películas como Mr. and Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent, entre otras, y obviamente un rol que nos llega a todos los gamers de cerca, la adaptación del videojuego de Tomb Raider, esta película que tuvo 2 entregas en el cine, así que yeah, ella nació en Los Ángeles, California. Hace porquería Tomb Raider. Bye. mucho hype. Y no, fuera relajo, ella hizo lo que estaba a su alcance. Exacto. No tuvo culpa de Tomb Raider, el libreto fuera malo. Sí, el libreto fuera malo, pero ella como tal, físicamente, era lo más que se parecía a Tomb Raider en aquel esa momento. Época, ¿no? ¿Okay? En aquel momento, definitivamente. Ya, yeah, pues se le dan props por intentar. Yeah. Estábamos hablando de algunos roles de ella en algunas películas, por lo menos a mí, de las poquitas que tenemos aquí escritas, porque Angelina Jolie ha hecho muchas. Ella es una actriz que viene subiendo desde los 90 para acá. Yeah. A mí me gustó mucho Mr. and Mrs. Smith. Esa película a mí me encanta, como hermano. Me gusta mucho también Salt. Uf, esa película, tremenda película también. Wanted, bastante buena, un poquito ficticia, pero muy buena también. Sí, entretenida. Ahora, de las viejitas, estábamos hablando de Hackers, mano. Gente, yo no sé si han visto Hackers. Angelina Jolie sale en Hackers, la película de los 90 en la que, ¿verdad? Supuestamente trataba del estilo de vida de los hackers de esa época. Claro, todo eso era fantasía. El hacking no era para nada como se ve en la película en esa época. Yeah, Hollywood siempre metiendo los dedos en lo que no saben. Los consultores estuvieron bien malitos. Pero ya es fun para lo que fue. A mí uno cuando estaba comenzando con esto de las computadoras de los 90, el acceso a internet, pues tú ves este tipo de películas como que... Oh, pero no. Después que tú crees y aprendes más, dices, ya lo malo, nos cogieron de bobo con esa película. Pero ya, tremenda actriz. Ella en un momento dado fue mi novia, ella nunca lo supo, pero sí, ya fue mi novia en un momento dado. Así que ya, yeah. GG para nuestra pana Angelina Jolie, que también nos escucha toda la semana. Ya, yeah. Definitivo. Sí, bueno, vamos entonces a nuestra próxima opción. Vamos entonces a las publicaciones en todo lo que amerita, ¿verdad?, de las cosas que nos gustan. Vamos a comenzar con los videojuegos. Y esta semana están llegando The Elder Scrolls Online, Elsewhere. ¿Cómo se pronuncia eso, Gio? Elsewhere. Un lugar aparte. Otro lugar, es un juego de palabras. Elsewhere, la Y no suena. Ah, ok, Elsewhere, sí, esto es otro mundo más del interminable mundo de Elsewhere. Literalmente, Elsewhere es algún otro sitio. En algún otro sitio. Pero es un juego de palabras con una sola. Nice. Pues esto va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Esto va a estar llegando el 4 de junio. Y precisamente ese mismo día también va a estar llegando Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Esto va a estar llegando para 3DS. También llega Trover Saves the Universe para PC. Y Warhammer Chaos Bane para PlayStation 4, Xbox One y PC. En el mundo de las películas en Blu-ray y DVD, de las poquitas que pude encontrar, la más relevante llega Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Esto va a estar llegando en el formato de Blu-ray 4K. Y un paréntesis antes de continuar, yo he visto un par de escenas de esta película y se ve buenísima. Se ve bien buena. De hecho, por ahí está corriendo un pequeño clip de la primera pelea que tuvo Shredder contra Batman en la película. ¿Lo viste ese clip, Gio? No, lo he visto. ¿Quieres tirarte a rodo quién gana? Shredder, mano. Pues gente, sepan que en el videoclip les podemos dar un pequeño spoiler de la película. Shredder le parte la madre a Batman en el primer enfrentamiento. Debería hacerlo. Shredder es un master ninja. O sea, eso no, sí. Se requiere a cuatro mini masters ninjas entrenados por el maestro de Shredder para doblegar a Shredder. Entonces, sí, sí. Batman está bien que sea entrenado en todo lo que sea, pero no es un master ninja. I'm sorry, sí. But he's not. Sí, pero por lo menos en esta, a pesar de que es una película animada, por lo menos en la escena, se puede desprender que ahí pues se ve a Shredder utilizando sus conocimientos de ninjutsu, ¿verdad? Inclusive hasta un power-up y toda la cosa en la pelea. O sea, Batman en un momento dado como que tiene el upper hand por la armadura y qué sé yo qué, pero eventualmente pues Shredder, ya tú sabes, le mete flow. Yo me quedé sorprendido como que, ¡oh! Le metieron en la cara a Batman. They make him bleed en la escena y todo. Por lo menos fue bleed y no shine. Sí. Pero se ve buena la peliculita. Se ve la que sea una buena pieza para tener para cuando no esté. Vamos a poner esta peliculita. Porque la verdad que el trabajo está súper, súper nice detrás de esa película. Bueno, y en el cine pude desprender dos estrenos que a lo mejor a nuestras comunidades les encanta. La primera es The Secret Life of Pets 2. Esto continúa la historia de Max y sus amigos mascotas, siguiendo su vida secreta. Ustedes saben que esta película pues trata de estas mascotas que tienen una vida secreta de aparentes superhéroes que sí, son como espías y espías y superhéroes y sí, agentes secretos y cosas. Pues la temática de la misma película pues continúa en esa línea, está clasificada PG, y también para los fanáticos de X-Men llega Dark Phoenix. Esta película sigue la historia, o va más bien narrar la historia de el personaje Jean Grey cuando comienza a desarrollar sus poderes hasta convertirla en la Dark Phoenix. Los X-Men tendrán que decidir si, ¿verdad?, aniquilarla o ayudarla. Así que esta película es lo que se rumora, bueno, lo que se puede desprender es que va a ser la última entrega de X-Men, de lo que es el universo establecido en este momento de X-Men, porque obviamente ya se está hablando de que pues con la adquisición de Disney, de ciertos IP, Marvel Studios, Fox y todo esto, pues aparentemente viene un reboot bien, pero que bien grande para lo que es X-Men dentro del universo de las películas de Disney. So que ya, definitivamente yo creo que por eso nomás deberían verla, como que bueno, vamos a ver lo último que va a salir antes de que venga lo nuevo, antes de que venga este tremendísimo reboot de la historia de X-Men, y quién sabe si hasta un crossover con otras franquicias de Marvel, que es lo que mucha gente quisiera ver. So ya, denle un try a Dark Phoenix. Se ve buena, pero para lo que he visto se ve interesante la premisa de Dark Phoenix. Esta está clasificada PG-13. Nice. Yeah. Así que como siempre decimos, verifiquen sus carteras locales. Recuerden que esto nosotros hacemos basado en las carteras de Estados Unidos. Verifiquen las suyas en sus localidades para horarios y carterera. Ahora sí, mi gente, vamos entonces con nuestra próxima sesión, que es la pregunta random. Pero antes, ¿lograron adivinar cuál fue la melodía del principio del podcast? Si no, la misma es del juego Conan The Mysteries of Time para el Nintendo Entertainment System. Juegazo. El primer Dark Souls que yo toqué. Quiero que sepan, confesiones de nivel escondido, que ese juego yo nunca pasé ni la primera tabla. Ay, no sabía cómo ganarle al león ese después de... No, ese juego y era... Y tú me estabas mandando a mí a jugarlo. Sí, yo te quería ver sufrir. Tenías que vendérmelo. Ah, está super fun, bien chévere, te va a gustar. Yo lo trabé, pero me pichaste. Usé mi poder de intuición. Y qué bueno que me pichaste, porque si yo... Yo estaba en capa hoy. Nice. Pues ya saben, gente, así que si quieren darle un try, pues metan mano. Como dijo Jesse, es de los primeros Dark Souls que salían para esa generación de juego de video. Uy, mira ya eso. Bueno, ahora sí, mi querido compañero, vamos entonces a la pregunta random para esta semana. La misma trae usted gracias a Leche de Toro. Vamos pues. Bueno, la pregunta lee cómo sigue. En los 80, los Transformers se apoderaron de la imaginación y su integración en mercancía creativa de juguetes no se limitaba a vehículos, tomando en cuenta personajes inusuales como Soundwave, Piranacon o Grimlock. Y ni se diga de las versiones de la oferta para niños de un famoso restaurante de comida rápida en 1987. ¿Qué elemento inusual de la actualidad convertirías en Transformer como parte de una nueva línea de juguetes que traiga este trend de vuelta? Déjame aclarar algo aquí antes de que se le vaya la mente a correr, porque tenemos mucha gente que nos escucha, que yo sé que van a tergiversar. Como parte de una nueva línea de juguetes para niños. Ah, ok. Ahora sí, vamos a continuar. Sí, oh, porque rápido. Papi, puedo ver el green de la gente. No. Salivando. No, mente sucia. Sal de ahí. Es pa' niño. Pues yo, ¿qué tú dirías? ¿Qué tú te inventarías para revivir este trend? Mano, yo creo que dos cosas me vienen a la mente. Dale. Un control de videojuego transformable en un robotcito de esto. Y también yo no recuerdo si había uno cuando era pequeño, whatever, pero quizás una cámara, como que una cámara. Literalmente una cámara de fotos, no sé si un celular, pero no había un Transformer cámara, ¿no? Yo no me acuerdo si lo había o no. Si lo había, pues mala mía, pero no recuerdo que. No preciso que haya un Transformer suena. Cámara. Mira, a ver si. Buscando si... A mí. Ok, espérate. Yo acabo de encontrar uno que se llama. Digo, again, no sé si esto es verdad o no. Se llama Reflector. Ok. Suena posiblemente que sí. Sí, y era una cámara. Y era de estos Transformers. Era un Decepticon. Y era de los. Eran como de los pequeños, de los chiquitos. Ajá. Era, por lo que estoy viendo aquí las imágenes, es color. ¡Ah! Mira, sí. Estos son. Que ellos eran tres. Y se unían y se transformaban en la cámara. Ok. Eran tres chiquititos. Okay. Y se llamaban así Reflector. Pues aquí nada, un control de videojuego, mano. Un control de videojuego. Sí. Pues mira, yo me iría en la línea de un celular. nice. De un celular estaría cool, un celular que se pueda transformar en un robocito. Ajá. Porque obviamente el celular obviamente es todo hoy en día. Hey. Tú sabes, es uno de los productos más utilizados en el planeta Tierra. So, eso estaría chévere, un celular y el control de videojuego me gusta. Hey. Me gusta, eso está bufiado, mano. Yo cuando generamos esta pregunta, esto me vino a la mente lo del restaurante de comida rápida. Yo tenía pay, yo tenía el hamburger, yo tenía la cajita de nuggets, yo tenía el refresco. Esto, y eran pequeñitos, ¿sabes? Pero literalmente abrías así las piezas y lo montabas y ya era un robot. Era algo bien curioso, era como un trend de la época. Sí. Nice. Pues me iría con esa línea, pero así que nada, gente, le invitamos a que una vez el post semanal que tiramos sobre la pregunta random esté posteada, pues les invitamos a que comenten y nosotros muy gustosamente pues leeremos sus comentarios aquí en la próxima grabación. Bueno, y de esta manera entonces vamos rapidito a nuestro tema de la semana, y esta semana toca Back to Retro. Y, hermano, quiero que sepas que se me hizo bien difícil conseguir un tema de Back to Retro para hoy. Ah, me dice, diablo, pero de que hoy la mente se me fue en blanco. Y me acordé de una de mis películas favoritas de la década de los 80, una película que yo creo que todos nos identificamos, todos nos disfrutamos, y cada vez que cogíamos un palo de escoba, le dábamos vuelta a ese palo de escoba como si fuera una espada legendaria. Y no, gente, no estoy hablando de He-Man, estoy hablando de la película Conan the Barbarian. ¿Okay? La película de Conan the Barbarian, protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger. Esta película salió para el 1984 y es una película del género de acción y fantasía, dirigida por Richard Fleischer, que estuvo detrás de películas como 20,000 Leagues Under the Sea y The Vikings. Esta película es una secuela de Conan the Barbarian, que hay muchas personas que como que esto les tiende a confundir, y como que, ¿pero cuál vino primero? Pues sepan que Conan the Barbarian fue la original, luego vino Conan the Destroyer. Pero a mí personalmente me gusta mucho Conan the Destroyer, aunque Conan the Barbarian es buenísima, don't get me wrong, pero me gusta más Conan the Destroyer. A mí las dos son buenas, pero me identifico más con Destroyer. En esta película, pues básicamente Conan se reencuentra con uno de los personajes que salió en Conan the Barbarian, ¿verdad? Su amigo Mako, que era el mago. Él se reencuentra con Mako, y el mago que se llama Akiro es el nombre del mago. Schwarzenegger, su nombre era Mako, detrás de la historia del personaje. A mí, y otros personajes, otros actores que se unen a esta película, que son legendarios en el mundo de Hollywood, como por ejemplo Grace Jones, ¿verdad? Que este papel también pues la lanzó al estrellato. Esta mujer, ¿verdad? De tez negra, corpulenta, ágil. Ella después hizo películas de James Bond, hizo un par de cosas en Hollywood. También en esta película sale un baloncelista de la NBA, Will Chamberlain, sale en esta película, que era el que fue asignado para proteger a la reina o a la princesa. La princesa. Se llamaba Bombata. ¡Bombata! ¡Bombata! Se llama madre Bombata, man. Se llama madre de la película completa, loco. Segunda, oh my God. Bueno, anyway, básicamente, la premisa. Esta película, obviamente lo dice, es una película de acción, de fantasía, de aventura. Conan y sus acompañantes se les asigna la tarea por parte, ¿verdad?, de la reina Shalizar. Le piden la ayuda a Conan de que tiene que buscar una gema especial. Pero ¿qué pasa? Que esta gema solamente puede ser tocada por Gina, que es la sobrina de la reina, que es la chica rubia que está en el grupo. Ellos tienen que buscar esta reina seguido de un cuerno que está en una isla protegido por un mago. Y durante toda esta travesía, pues se enfrentan a diferentes enemigos, diferentes criaturas, en fin, un montón de travesías y aventuras para buscar estas piezas, ¿verdad?, que se le asignan a Conan. Y todo esto, ¿verdad?, si Conan logra entregar estos objetos, pues se le prometió que iban a revivir a su difunta esposa. Él mismo acepta, ¿verdad?, de llevar a la princesa a buscar estos objetos para revivir un dios que estaba durmiendo hace no sé yo cuántos años, y según la película restablecer el orden, o si no el mundo iba a ser destruido. Esto, ¿verdad?, de la forma como se lo venden a Conan, todos que ya lo hemos visto, pues sabemos que esto no fue así. Sí. Esto era que una cortina de humo, y pues todo desenlaza, ¿verdad?, en una pelea entre Conan y esta criatura gigantesca que sale al final, ¿verdad?, y mata a par de gente y quiere destruir el mundo. So ya, como le dije, es una película de fantasía. No podemos pedir mucho. No esperes demasiado. Sí. Pero ya, a mí, es Conan, es un guerrero, o sea, un tipo fuerte, torpe, ¿verdad?, por decirlo así, carece de modales, lo que le gusta es la sangre, o sea, tumbar cabeza, era el estereotipo de los guerreros de esa época en este tipo de película. Así que, nada, a mí personalmente esta película, pues como estaba diciendo al principio, me gusta mucho. Hay muchas personas que prefieren The Barbarian. La historia de The Barbarian es mucho mejor en Destroyer. A mí me gustan las dos, pero me identifico un poquito más con Destroyer. Yo por la ausencia de contenido, cuando uno era pequeño, ¿verdad?, tú veías algo y te obsesionabas con eso, pues sí, la dos la consumía como consumía la uno. No importaba, era Conan, eso era lo importante. Pero entre las dos manos, la primera es la amenaza. Barbarian. Es que esa es la aparición de Chrome. Chrome. Yo me acuerdo, mano, esta película era un evento cada vez que la daban en televisión local en Puerto Rico. Yo creo que los derechos, por muchos años al menos, la tuvo el Canal 2, Telemundo. Uh-huh. Sí, Telemundo. Y esa traducción y las voces así, era como que sí, aunque esa no era la escena, no importaba, como quiera hablaban así todos, como que estreñidos, pero también un poco carrasposos. O sea, era como que, what? Okay, sure, man. Sí, mano. No, eso fue una época en donde se hacían muchas películas de este estilo así. ¿Te acuerdas también de Red Sonja, que era con Arnold también? Sí, sí. Red Sonja, y de hecho, él no era era Conan, era otro personaje. Pero kind of hinteaba que era Conan. O sea, era weird. Beastmaster también la tiraron y era más o menos en ese estilo. Beastmaster, sí, diablo, The Beastmaster. Después se pusieron a ponerle Time Travel y la fastidiaron. Y ahí la fastidiaron. La primera estuvo demasiado. La primera de Beastmaster, diablo. Con los dos lirones, la pantera, el águila, eso estaba brutal. Si no has hecho un back to retro de eso, considéralo soon. Oye, ¿verdad? Pues la tengo en agenda para hablar de Beastmaster. ¿Verdad que sí? Nice. Pues, gente, si usted desea ver esta película, pues miren, sepan que hay diferentes opciones. Ahora mismo, si usted quiere conseguir una copia física de la película en el formato Blu-ray, la puede conseguir por Amazon en $7.54. También la puede alquilar por Prime Video de $3.99 y puede adquirirla en formato digital por $14.99. ¿Cómo? Not bad, not too bad. Not bad. I mean, not bad. Hay que hacer una salvedad aquí de que Conan, como tal, como personaje, es un approach interesante. Sí, porque el autor de Conan, Robert E. Howard, trabajaba a Conan como un tabloncillo, ¿ok? Para como un comic strip. Él generaba las historias, ¿verdad? Y se publicaban en el periódico. Esto, ahí es que nace de unas historietas que viene este personaje, exacto, de Conan. Pero eran historias pues relacionadas porque era con el mismo personaje, pero no tienen un orden cronológico. Eran historias y todas terminaban con lo mismo de que, y eventualmente Conan llegó a ser rey, pero eso es ¿cómo era que decían? Eso es momento, eso es historia para otra ocasión, algo así. Entonces era como una crónica, muy al estilo de como escribían en un momento dado los árabes. Los árabes tenían la costumbre de escribir algún cuento o whatever, y lo escribían, y dentro de esa historia había otra historia que era como que encontraron estos textos y el alfaquil de no sé qué necesitaba un consejo, y llegó el consejero y le trajo la siguiente historia, y entonces ahí comienza la historia, ¿me entiendes? Entonces ese approach es bien interesante porque es un autor estadounidense. De dónde sacó esa influencia, todas las historias. Yo me obsesioné con Conan a nivel de que conseguí libros de Conan. Yo tengo, creo que son 4 tomos, son 5 en total los de esa serie, y me falta uno. No lo he encontrado hasta el momento, lo he buscado hasta usado y todavía no lo encuentro, pero en esencia son historias como cortitas, múltiples historias de las aventuras de Conan. Entonces lo más gufiado, lo más nítido de Conan es que Conan logra la hazaña más salvaje del mundo, ¿verdad? Le dan las joyas, le dan lo que sea. Y el tipo a los dos días está borracho, pelado, porque se gastó el botín en ron y... Ya, that's it. Y de repente está en la cárcel y como que... Ajá, ¿por qué yo estoy aquí? Yo no sé, pero pues vamos a ver cómo salimos. Y de esa en esa es que se pasa Conan. Entonces, aunque era una historieta, Conan para niños en ese tiempo... Recordemos que esto era way back when, o sea, esto era 1930, 1940. Wow. So definitivamente es como dijo Alex, ¿verdad? Una figura timeless. En las entregas, ¿no? Así que Gigi, mano, Gigi por Conan. A mí me encantaba, me encanta todavía Conan, de que vivo obsesionado. Tengo el Funko, lo conseguí en Target los otros días y no lo pude dejar jamás. Así que me lo traje para acá y tengo una figurita que creo que de eso va a hablar Alex ahora, de unos juegos. No recuerdo a cuál juego le pertenece, pero creo que el que fue trabajado por THQ sacó una figurita promocional y yo la tengo por ahí. Nice. Oye, y antes de pasar a la lista de juegos basados en Conan, ¿tú llegaste a ver el reboot con Jason Momoa? Sí, mano, sí, me gustó por lo que fue, me gustó. A mí también, fíjate, sí, me gustó por lo que fue. Entretenida. Sí, fue sí. Entretenida y tomando en cuenta again, que Conan no es, ok, para quien no conozca más de Conan, pues Conan es Arnold Schwarzenegger y se acabó. Pero no, Conan, como dije, es un personaje abierto a interpretación, abierto. La manera en que nace Conan en esa película de Jason Momoa, mano, salvaje. O sea, nace ahí mismo en el campo de batalla, le hacen una cesárea a la Mai. Como que, ¿what? Eso no lo especifican las historias de Origin, de Conan. Por lo menos no es algo que contemplan. Pero las dos están bien icónicas. Están las dos fílmicas, ¿no? La de Arnold Schwarzenegger y la de Momoa. La de Arnold no se va tan atrás. Pero igual, la manera en que pasan las cosas... Estaba brutal. A mí me gustó esa segunda, bueno, tercera entrega, quote unquote, de Conan. Sí, tuvo fun. Ya. Yeah. Bueno, y nada, antes de pasar, que era lo que iba a comentar, de dónde usted puede conseguir la película, me percaté ahorita que estaba broceando la página de Amazon. Si usted tiene una suscripción de HBO, la película está digital, gratis, a través de la plataforma de Amazon Video, si tiene suscripción de HBO. O sea, ahorita la vi y la empecé a ver y yo, mira, sí. O sea, creo que están las dos. Son están incluidas en el package de HBO Digital Movies para ver a través de Amazon. Yo cancelé mi suscripción, pero como la mía se vence a finales de mes, pues puedo verlas todas otra vez. Okay. Aprovechar lo que me queda de suscripción. Yeah, yeah, pero ya, las tienen ahí si tienen esa suscripción activa. Bueno, y como les dije, hay una lista de juegos que me sorprendió ver tantos juegos basados en el personaje de Conan. Mire, gente, esto Dota, hasta para allá atrás, para 1984, hubo una versión de un juego de Conan llamado Conan, Hold of Volta. Esto salió para las Apple II, las series Apple II, para las Amiga, para Atari ST, y en un formato de MS-DOS y para la Commodore 64. Yeah, también hubo otra versión de Conan the Cimmerian, de que era esa es la raza de, ¿verdad? Cimmeriano. Sí. Cimmerian, esta versión salió para MS-DOS y esto salió para 1991. Luego hubo un juego llamado Conan The Mysteries of Time, que fue el que hablamos ahorita, que este fue el que salió para Nintendo en el 1990. Juegazo. Un jueguito estilo así como Castlevania, para los que les interese. Luego vino un juego en el 2004 que se llamó solamente Conan. Y era un juego en tercera persona de acción. Este juego fue desarrollado por Cauldron Software y publicado por TDK, como dije, en el 2004. Luego en el 2007 salió una versión que se llamaba así mismo también Conan. Esta salió para el Xbox 360 y para el Sony, para el PlayStation 3. Esto salió en octubre 23 del 2007 y es un juego de single player en una perspectiva de tercera persona. Y esto pues combina obviamente gameplay de pelea, de acción, en fin, brutalidad de la buena que usted tiene de Batman. Y lo interesante es que... De Batman no, de Conan. De Batman. Y lo interesante de este juego de Conan es que la voz de Conan la hace nada más y nada menos que Ron Perlman. Diablo, eso fue un foreshadowing, mano. Porque ¿sí? él era el papá de Conan en la película de Momoa. De Momoa. Para que tú veas. Qué brutal. Sí, sí. Después de ahí salió otro jueguito llamado Age of Conan Unchained. Después vino Conan Tower of the Elephant y por último uno reciente que suena mucho por ahí, Conan Exiles, que es un juego open world de sobrevivencia que está para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Sí, que estos son algunos de los juegos, ¿verdad? Basados en Atérico, en Conan Exiles usted no juega como Conan. Usted no juega como un personaje creado que es rescatado por Conan, pero no es como Conan. Yo creo que el que te estaba diciendo, Alex, es Conan del 2007. Esa misma de Ron Perlman. Y ese juego yo lo tuve, pero era aburrido, mano. Era aburrido. Tú hacías como unos combos ahí, siempre era lo mismo. Lo acabé y lo vendí. No era muy entretenido. No era muy entretenido. Pudiendo sacarle un dineral a la franquicia, pero era bien, bien aburrido, ¿verdad? Sí, es que es dificilito, pero ya. Por lo menos hubo algo ahí, hubo algo en el mercado de los videogames, por lo menos dipearon ahí un poquito. Bueno, y nada, hasta aquí Back to Retro. Le invitamos a que una vez el podcast esté publicado nos comenten su experiencia, ¿verdad? Si gustan de qué les pareció Conan the Destroyer, si les gusta más Conan the Barbarian, si jugaron alguno de estos juegos, y si aún esta película, pues a pesar de que es una película viejita, pues se deja ver, ¿verdad? Si usted la pone y se entretiene, sí, y le sigue gustando. A mí me gustaba de la película, viendo la película, me gustaba mucho la parte de los espejos. Ah, sí. La parte de los espejos estaba gufiada y obviamente la batalla final en el palacio me estaba cómico como pasaban todo lo que pasaba, porque era un palacio, o sea, bien pomposo y se veía como que como un stage romano. Tú sabes, por las columnas, y era un nice twist a todo lo que había estado pasando en la película antes. Pero ya, los efectos estaban medio, pero fue entretenida por lo que fue. A mí, la parte que más me gustó de la película es la pelea de los magos. Sí, esa parte está bien chévere, me encanta esa parte, la de los magos. O sea, el chiquito ahí fajado contra el viejo ahí, ellos movían las manos y de momento empezaba a botar humo por la nariz y yo, anda, porque arriba fue. Sería un té de campana el viejo antes de pelear con el chinito. Sí, claro. Pero estuvo buena. A mí me gusta. Bueno, Conan for the win. Chrome. Bueno, y ahora sí, gente, vamos a continuar. Ya vamos para la parte final de nuestro podcast para esta semana. Vamos entonces con qué es la que hay. Gio, ¿qué es la que hay con usted? Además de Sekiro. ¿Qué más usted ha estado haciendo? además de seguir o no mucho, mano. Además de seguir, estuve esta semana... Y religión, estás como más con Rocket League. Sí, mano. Esta semana estuvo bastante pesada. Estuve terminando ya el semestre escolar. Esto, y pues oficialmente estoy de vacaciones desde hoy. De vacaciones, quote unquote. He estado trabajando con otras labores relacionadas a mi trabajo. Esto, simplemente no en el salón de clase. Y pues he estado bastante ocupado con eso. Pero en términos de juego, mano, Sekiro por un tubo y Sekiro para aquí, Sekiro para allá, Sekiro para aquí, Sekiro para allá. De hecho, esta pasada semana logramos darle Mazucamba a varios bosses. Esto, uno de ellos me lo llevé con un glitch. Esto, estuvo interesante eso. Este, saludos a mi panita Rural Eddie, que me envió you have one mission. Sí, no, me envió esa información y ya la tenía en mi inbox hacía tiempo, hacía como 2 semanas. Cuidado si 3. Y no la estaba usando. Yo dije, no, yo no lo voy a usar, gracias, esto que sí lo otro, pero voy a tratar de darle. Bueno, yo estaba de que yo no quería perder más tiempo. Esto, y simplemente fui directamente al video, lo vi, y dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues a todas estas yo no sabía de qué trataba el video. Yo pensaba que era una manera fácil de ganarle. Golpeándolo, dándole qué sé yo, en su weak spot o whatever. Pues no, resultaba que era un exploit a nivel de glitch. Yeah. Usted se tenía que encaramar en una torre, de la torre brincar al techo, del techo brincar un ledge. O sea, ¿a quién demonios se le iba a ocurrir eso? A todas estas pillando el boss como en una muralla que hay. Esto, long story short, me salió, pero... Alex, yo no sé si tú viste el archivo o no, lo que pasó después. El juego se glitchó. ¡Oh! Anda. Nunca me había pasado nada así con Sekiro. Y era como si las imágenes estuvieran loadeando mal. Estaban loadeando al momento. Yo de repente subí una pagoda y estaba sin piso. O entraba, trataba de entrar y estaba transparente, pero no había una pared. Entonces cuando entré al cuarto, entonces hizo el load de la imagen. Ay, bien. Eso para mí que eso definitivamente rompió el juego. Sí, rompí el juego, lo rompí. Pero después de eso, después de ese glitchado, me llevé otro que no fue glitchado, ese fue full legit y llegué al último boss, gente. Así que estamos grabando hoy el viernes, usted está escuchando esto en fecha de publicación martes. Vamos a cruzar los dedos de que el sábado me haya ido bien. Y haya hecho lo que quiero hacer, que lo que me faltaría para acabar el juego serían 2 cosas. Virar al palacio de las cabezas de las fuentes para matar el pez gigante. Ese pez lo dejé vivo y siempre dije antes de acabar el juego voy a irlo a matar. Hablar con la señora que me dijo que el papá estaba esclavizado por el pez. A ver qué me dice. Esto, yo maté al papá. No sé si se va a enojar conmigo, si no va a saber. No sé cómo el juego va a reaccionar. Pero quiero matar ese pescado antes de matar el boss final. Y entonces me falta el boss final. El boss final lo estaba viendo, estaba analizando más o menos el movimiento, etcétera. Como que, ¿qué estaba pasando? Bla, bla, bla. Me di cuenta de que probablemente, como no domino absolutamente la manera en que el juego quiere que yo lo pase, ¿verdad? Que es que tú domines los Migiri Counters, que domines el deflection, etc. Yo voy a tomar una postura en este boss como si fuera un boss de Dark Souls o de Bloodborne. Y aquellos de ustedes que han jugado estos juegos saben que la única manera de avanzar efectivamente es esquivar hasta que haya un punto en donde usted ve un opening en el enemigo. Y entonces darle con todo pero con cautela, para poder escapar una vez el enemigo se percate y te empiece a atacar nuevamente. Hay 2 fases en este enemigo. No quiero dar mucho spoiler, no quiero dar spoilers at all. Pero en este último boss hay 2 fases. Una que es una revelación. A mí no me sorprendió esto porque ya me lo venía oliendo. Esto, pero hay 2 fases. Así que ese va a ser mi approach. Yo no sé si sea efectivo o no, pero eso es lo que yo voy a tratar de hacer, por lo menos en la transmisión del sábado. Así que si es martes y usted ve, ¿verdad?, en la transmisión que típicamente publicamos el post de promo a eso de las 6 de la tarde hora de Puerto Rico, si usted ve que voy a jugar Sekiro, pues ya sabe que no me fue nada bien el sábado, si es que no me vio el pasado sábado. Así que, definitivamente, bueno, Sekiro por un tuyo de 7 llaves. Fuera de eso, no he jugado nada más. Sí jugué Rocket League con Surfing Boy. Estuvimos jugando ayer, no fue malito. Esto hacía tiempo que no jugábamos, uno, y dos, aparentemente hay bastante competencia en el team donde estamos. Y estamos subiendo y bajando. Esto, perdimos más de las que ganamos, pero pues hay noches así. Y nada, hay que practicar porque por ahí viene el Open Challenge de los Dragons, que lo tuvimos que posponer en mayo. Esto, de hecho, lo estábamos tratando de coordinar desde abril. Ni en abril ni en mayo se dio, pero no, de verano no pasa que podamos hacer entonces el Open Challenge. Fuera de eso, no he estado haciendo mucho. Déjame ver. Eso es lo que he hecho, mano. Nice. ¿Qué has hecho tú? Cuéntame. Pues, mano, yo esta semana estuve dándole duro a lo que fue a Dauntless. Uf, el jueguito. Estoy hookeado. El jueguito este que salió free to play para las consolas, para PlayStation 4 y Xbox One. Ya este juego estaba en PC desde el año pasado como Early Access. Y ahora pues salió free to play. Y básicamente esto es una versión light de lo que es un concepto estilo Monster Hunter. O sea, la temática del juego es pues usted con unos quests y usted sale a matar monstruos. Estos monstruos pues tienen diferentes elementos, pero usted tiene pues que equiparse las armas y las armaduras que le vayan de acuerdo al monstruo que usted se va a enfrentar. Usted obviamente, como todo juego estilo Monster Hunter, pues tiene elementos RPG. Usted va acumulando experience, va acumulando recursos para mejorar, darle upgrades a sus armaduras, para poder hacer crafting de armas, de armaduras más poderosas, en fin, todo esto. Y lo bueno es que todo esto usted lo consigue matando monstruos y explorando los mapas, ¿verdad? Usted encuentra este recurso que usted va obteniendo, va cogiendo, y eso le ayuda a hacer todos estos upgrades. El juego básicamente, pues el mapa es solamente lo que usted va a encontrar en los recursos y el monstruo. O sea, usted no se va a topar con otros enemigos. Usted hace una búsqueda, encuentra un monstruo y pelea con él y ya. Los monstruos, pues, por lo general, si su equipo no está tan overpowered, los monstruos tienen dos fases. La primera, pues si usted logra hacer bastante damage, él se va, y luego pues usted vuelve y lo busca, lo encuentra y rinse and repeat. A mí me gusta porque el combate es bastante rápido y es bastante entretenido y fun. El juego, pues, tiene 4-player co-op. Pueden jugar hasta 4 personas en su equipo. Lo que eso también, pues, tiene este elemento de online bastante bueno si te quiere jugar con sus panas. Y de verdad que eso es lo que lo hace dinámico, lo hace chévere. Obviamente no es tan profundo como decir un Monster Hunter World, que tiene más complejidad a la hora de usted manejar sus personajes, su palico, las armas, las armaduras, la búsqueda de los monstruos. Acá por la cosa es un poquito más sencilla, es más straightforward. Okay. Y eso es lo que me agrada, no me siento tan abrumado como a veces se siente Monster Hunter, okay, que se siente bien abrumador. Pero obviamente Monster Hunter es mucho mejor juego, un juego más completo que este juego. Como les dije, esto es un poor man version of Monster Hunter, pero es bastante entretenido, es bastante fun. Yo le estuve dando durísimo el fin de semana. Yo estuve en el canal el sábado, que estuve dándole sustitución al compañero Sprout, que no podía estar el sábado en el canal. Sí, lo jugué, man, el sábado, lo jugué el domingo en Son de Quista, lo jugué el lunes y lo jugué el miércoles. O sea, lo jugué 4 días consecutivos el juego en el canal, y de verdad que ha sido super fun. O sea, la comunidad jugó conmigo esos días, mucha gente que llegaba y preguntaba, y pues más o menos explicaba, y les interesaba, ¿verdad? Sí. La mecánica y la dinámica del juego. ¿Dónde está ahora Horizon Zero Dawn? Hoy no es. Hoy no. Sí que me tiene, ese es uno, Kaku, que llega el primero que dice, se murió Zero Dawn, y yo, Kaku, tranquilo, que viene el Summer Backlog. Con calma, déjame compartir con la comunidad. Sí, ahora que mencionaste lo de la Susti, me acordaste que yo el fin de semana pasado estuve por Luisiana, mano. Y me voy a la madre de los carcasses en el medio de la carretera. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Pero tuvimos un pequeño accidente. Sí, man. Esto, había un cadáver de una vaca o un venado, algo. Estaba en el carro. Es como darle una piedra. Y esto, pues le dimos con el carro. Yo iba tal vez como a 70 millas. Si llego el más rápido, esto no nos iba a ir nada bien. Pero íbamos en el carro de mi esposa, se afectó los dos bumpers del frente, bumper de atrás, y por debajo algo pasó también. Entonces, esto había un... El carro de mi esposa es híbrido, es un Prius. Y llegando a casa de los suegros, prendí una bombillita como que, busquen estacionarse en un lugar seguro porque el sistema híbrido está fallando. Asterisco, el sistema híbrido no es otra cosa sino que gasolina y batería. Eso uh-huh. gritaba fuego. Así que, gracias a Dios, no pasó nada. Esto, logramos llegar seguros a la casa, sin machucones ni nada. El carro sí brincó. Esto, sus buenos 2, maybe 3 pies de la vía. Pero ya no pasó nada, así que por eso es que Alex me estaba sustituyendo, dándole por un tubo y 7 llaves a Dauntless ahí. Alex, te tengo una pregunta. Pregunta Dauntless. Esto, cuando tú juegas Dauntless, ¿tú ves visualmente, es perceptible el drop framing que hay en la imagen? Sí. Okay. ¿Y eso no te molesta? ¿No te molesta para jugar como que...? Fíjate, los primeros 2 días que lo jugué, era perceptible y molestoso. Me di cuenta que el miércoles mejoró bastante. Y de hecho... ¿Hubo un update? Sí, entonces, parece okay. que hicieron algo. Y de hecho, hoy bajó otro update, me dijo Kaku. Me dijo, ¿hay update de dónde es? Parece que hicieron un pequeño twitching en algo, porque de hecho, esos primeros días para entrar era un struggle. A usted lo ponían en un queue line, como decimos nosotros. Uh-huh. Estaba uno en queue esperando para entrar y te decía que tenías que esperar por casi 40,000 jugadores o 30,000 jugadores antes que usted para entrar. Y uno que estaba constantemente cancel login, hasta que entonces te dejaba entrar. Pues me di cuenta que el lunes y el miércoles, esperando el juego, me conecté y entré rápido al Hub World. Pienso yo que es que han prendido más servidores porque se han dado cuenta que hay mucho jugador ahora mismo, y yo creo que metieron servidores adicionales porque se está conectando bastante rápido, y noté que la ausencia de los frames por problemas de conexión. Uh-huh. Eso parece que también como que mejoró bastante. Pero los primeros días sí, uno parece que estaba dropeando frames en el stream y no, eran los servers. Okay. Eran los servers y la gente estaba teniendo problemas para conectarse, botaba gente de los matches, pero poco a poco ellos han ido bregando con eso y que se han dado cuenta que el juego ahora mismo está bien popular. Uh-huh. Está bastante pegadito. Obviamente eso no va a durar mucho, pero por lo menos por esta semana y estos meses, pues por lo menos uno se cura ahí subiendo de level y matando con eso no puedo bregar, hermano. Yo veo la transmisión tuya y usualmente las escucho. Si no la estoy viendo en vivo, veo el archivo y veo un poco del archivo, pero más te escucho que verla. Porque es algo que a mí me saca uh-huh. de sync. O sea, no me puedo... ¿cómo te digo? No puedo lograr inmersión en el juego uh-huh. viendo cómo corre el juego. Entonces, sabiendo que sí, está bien que es un Early Access o lo que sea, hay otros juegos muy similares que en Early Access eso al menos corría bien. Entonces, no sé si es un mal indicio o qué, pero para mí es sumamente... un factor de demasiada distracción y no puedo concentrarme entonces en la acción del juego, porque uh-huh. de repente veo que estás dándole qué sé yo qué y a la izquierda hay un árbol que acaba de lodear o algo uh-huh. así, me entiendo que brincó. Sí, como que no puedo bregar con eso, no. Sí, tiene muchas cosas que mejorar, pero me estaban diciendo un par de gente que llegó a las transmisiones y que le han dado follow al canal y me estaban comentando que vienen muchas cosas. Sí, yo estaba ahí, estaba hablando con el pana de España. Ahora no preciso el nombre de él, pero sí, llegó y comentó que había estado jugando un montón y uh-huh. que él, o sea, para eso fue mi pregunta, como que, ¿has notado cambio? Me dice que sí, que ha notado un cambio drástico desde pues cuando empezó en computadora hace un año atrás o hace poco más de un año atrás. Esto, sí. O que él empezó a jugar, por lo menos me dijo que estaba jugando hace un año. Desde que era Early Access, que tú pagabas para el Early Access. Creo que en aquel entonces creo que eran $20, no me acuerdo bien, por el Early Access de aquel entonces. Gente, y otra cosa, para ir terminando, otra cosa es que este juego, lo mejor que tiene, fuera de estos issues, es que es crossplay. Eso sí me llama la atención. Sí, usted puede jugar con sus amigos de PC, con sus amigos de Xbox One y con el corrido de PS4. Crossplay, claro. Y cross-progression, ¿verdad? Porque tu cuenta está atada a Epic. A Epic. Y entonces, pues, sí, cuando tú hagas login en tu Switch, sigues usando tu usuario. Valga uh-huh. la redundancia. Ok. Uh-huh. GG. Eso sí está. The future is here, guys. The future is here. Esto se está poniendo cada vez bien bueno. El futuro del crossplay se ve bien brillante, bien brillante. Pues, mano, y aparte de eso, pues no he estado haciendo pues nada más por el momento en cuanto a gaming. Ya esta semana, pues mi agenda de gaming cambia porque ya arranca el Summer Backlog Challenge. Y hay que empezar a atacar. Hablaron de eso, que la gente no sabe del Summer Backlog Challenge. Gente, miren, ¿en qué es la calle? Pues, gente, ya nosotros estamos grabando hoy viernes. Ya este sábado arrancó oficialmente el Summer Backlog Challenge, el primero de junio. Ya arrancó, eso, hace media arrancó. Hora. Hace media sí. hora. ya está live. Así que allí, bueno, no te voy a jugar ahorita en el canal. me lo voy a apuntar. Y 500 puntos ahí arrancando. Duro. La cosa, gente, que ya esto arrancó, recuerden que el Summer Backlog Challenge es trae usted gracias a la colaboración de Galaxy Nintendo y de Nivel Escondido, y esto básicamente es un evento que busca motivar a nuestras queridas comunidades, a nuestros amigos gamers, a terminar o acabar estos juegos que usted tiene en el olvido. Muchos de nosotros a veces compramos juegos por impulso y a veces los tenemos hasta sellados, yo me incluyo, sellados y ni los tocamos. Pues este evento busca incentivar, busca motivar a que usted saque sus juegos de esos plásticos, los ponga en su consola o en su computadora favorita y los juegue y los termine. Entonces, la mecánica es que usted va acumulando puntos por cada juego que usted termina basado en el tiempo de duración que le tomaría a un jugador promedio acabar el juego. Esta estadística o esta fórmula la trabaja el compañero Gatonejo, dejándose llevar de los tiempos promedio de la página de How Long to Beat. O sea, por ejemplo, si dice que un juego, por mencionar un juego, Super Mario Brothers, se acaba en 2 horas, y usted acaba este juego, pues en base a 2 horas, él hace la fórmula y es la cantidad de puntos que usted le van a otorgar. Aquí se premia al jugador que más juegos termine y al jugador que más puntos acumule. Son dos categorías. Usted puede terminar 100 juegos, pero no acumula ni 50 puntos. Pero una persona puede terminar 25 y acumula 200 puntos. ¿Por qué? Porque son juegos más largos, que toman más tiempo para terminar y pues acumulan muy buenos puntos. Así que por eso se premian a las dos categorías. Hay un grupo en Facebook bien activo que usted lo consigue bajo Summer Backlog Challenge Galaxy. Summer Backlog Challenge Galaxy. Tiene que pedir autorización para entrar. Es un grupo cerrado solamente para participantes. Si usted va a participar, pase por allá o pase por nuestra página de Nivel Escondido. Y cuando entre a nivelescondido.com va a ver ahí rapidito el post de Summer Backlog Challenge. Ahí va a encontrar la forma para usted registrarse. Tiene que mínimo, si quiere, no es obligado, pero si gusta, incluya mínimo 5 juegos que son los que usted va a atacar. A lo que usted va a someterle esos primeros, a medida que usted vaya acabando, puede seguir incluyendo más juegos. Puede utilizar la plataforma, como le dije, del grupo en Facebook para mantenernos al día a sus amigos, a sus compañeros, de cómo va su progreso. Recuerde que aquí lo importante es que usted los acabe y que provea evidencia que terminó el juego. Sea evidencia de un screenshot, de un trofeo, de un achievement, evidencia de un video, un mini videito de los créditos corriendo, con evidencia que usted lo jugó. Un screenshot de la escena final, en fin, lo que usted quiera, pero la cuestión es que tiene que proveer evidencia visual para que el compañero Gatonejo en la semana pues él actualice la tabla de posiciones y vaya acreditando la debida cantidad de puntos y la debida cantidad de juegos acabados a su nombre. Y le escriba el clásico anotado en mayúscula. Anotado. No está el muchacho que escribe anotado. El muchacho. Sí, señor. Ay, ay, ay. Así que esto es una tradición de verano. El Summer Backlog Challenge, como les dije, ya comenzó primero de junio y se extiende hasta el 30 de septiembre. O sea, usted tiene 4 meses. Chévere. 4 meses para acabar el juego. No hay excusa, Alex, aplícate. En fin. Oye, y un saludito a los que arrancan con 17 juegos, de los cuales tienen 16 en el último check. Último stage. Sí. Se creen que saben. Todo el mundo humildón con 5 juegos, 4 juegos. No. Un listongo, 25 juegos. Ajá. 30. Sí, te vamos a creer que no están en pausa. Dale, campeón. Sé lo tuyo. No te voy ni a mencionar. Para no darte pauta donde nadie te conoce. No hay break. Ay, papá Dios. ¡Milanta! Ay, mi madre. Anyway, pues ya saben que esto ya está corriendo, así que los queremos a ver todo por allá. Fíjate, hasta ahorita, yo recibo unas notificaciones de las personas que se han registrado. Ajá. y yo conté, diantre. Hay pal. Wow. Fueron más de 30 personas que sí, se han metido hasta sí, el momento. Sí. Va a estar bueno el run de este año. Así que le deseamos mucho éxito a todos y que le vaya súper bien en el Summer Backlog Challenge edición 2019. Yeah. Pues bueno, de esta manera vamos entonces al cierre. Yo no tenemos comentarios, ¿verdad? Confirmado, esta semana nadie comentó nada. Pues nada, como quiera, les invitamos a que aún así comenten y, como siempre decimos, gustosamente le vamos a leer sus comentarios aquí en el podcast. Bueno, oficialmente ahora sí vamos para el cierre. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está disponible, nos pueden escuchar a través de iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Este de hoy definitivamente no va a estar en Google Play. Sí, Gato va a estar haciendo unas mallas ahí para que quepan. Ah, pues, chévere. Sí, I've been shaving here and there, y yeah. Oh, my God. Pues voy a Gato. También, gente, olviden que nos pueden encontrar en las plataformas de Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y recuerdo nuestro itinerario de trabajo en nuestro canal de Twitch. Estamos los 7 días a la semana, los domingos, lunes, miércoles, desde las 8 de la noche, hora del este. Martes, jueves, viernes y sábados, desde las 10 de la noche, hora del este. Y no olviden, gente, que sigue activa nuestra mercancía bien bacala. Si usted quiere conseguir la nueva línea de camisetas de esta nueva temporada de Nivel Escondido, pasen por nivelescondido.com/mercancía para que mande a pedir la suya y esté, mire, bien al día con la horda bacala y luzca su orgullo bacalaístico con la mercancía bien bacala. También aprovecho para invitarlos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos está A Cast to the Past, X-Drivers 24-7, Cougars 28, Press Boss y Tu Zona Gamer. Así que sin más nada que compartir con ustedes, hasta aquí esta edición de Nivel Escondido Podcast. Así que será entonces hasta la próxima. Suga, un bagorillo. Hey, Totarimala, en América de Lobby Fall, my friend, he say you, en Aloy, you chow you, oh, Flesky, Mas Blue, hey, please stop my beef, hey, Chumali Mala, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver.